Griezmann y Hugo Yomal, que ya están llegando. Gracias. El país se divide en provincias. El país se une en cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Más que enfriar la economía, hay que calentar la inversión. Lo dijo el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, en una entrevista concedida a Telam, donde destacó la medida dispuesta por el Banco Central que obliga a los bancos privados que tengan más del 1% de los depósitos a otorgar hasta el 5% de su capital a pequeñas y medianas empresas. Mendiguren mencionó la importancia de los nuevos créditos Procrear para incentivar la economía. ¿Qué es los créditos Procrear? Precisamente, a diferencia de Europa, es dos caminos distintos para un problema de caída a nivel de actividad. Uno va al ajuste, a restricciones de la demanda, y acá es un camino anticíclico, es decir, promover demanda. Hay una diferencia conceptual muy fuerte. Así que compartimos ese criterio. Nosotros decimos que más que enfriar la economía, lo que hay que hacer es calentar la inversión, calentar el nivel de actividad. Juegos Olímpicos, Londres 2012. En tenis, Mónaco no pudo con Feliciano López y Argentina perdió en básquet con Francia. El tandilense perdió ante el español en los octavos de final por 6-4 y 6-4. En tenis masculino, el único que sigue en camino es Juan Martín del Potro, que buscará los cuartos de final. Por otro lado, el seleccionado argentino de básquet cayó ante Francia por 71-64 y deberá enfrentar a Túnez el jueves a las 10:30. Caso Marita Verón. Se reanudó el juicio con el testimonio de su hermano. Daniel Horacio Verón denunció en ese marco que un comisario le pidió dinero a su familia para agilizar la causa y recordó que su padre se murió de tristeza tras la desaparición de su hermana en abril de 2002. Las audiencias se habían suspendido la semana pasada debido a las detenciones de Lidia Medina y su hijo Gonzalo Gómez, quienes están acusados junto a otras 11 personas. Luz Milagros será dada de alta en los próximos días. Se trata de la beba prematura que fue declarada muerta al nacer el pasado 3 de abril y rescatada 12 horas después de la morgue de un hospital de Resistencia Chaco. La madre de la beba, Analía Butet, dijo que la beba podría ser dada de alta en 10 días, lo cual dependerá de que se consiga la cama en Chaco, donde tendrá una internación domiciliaria. Tras la última operación realizada en julio, Luz Milagros no toma antibióticos y comenzaron a retirarle el respirador artificial, explicó su mamá desde las puertas del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde la niña está internada. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio. De lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa. Radio que se siente. Tango limpio y corazón. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone en movimiento. Y como le habíamos prometido ayer, hoy vamos a hablar de política y de economía. ¿Y por qué decimos política y economía? Porque la economía es economía política, si no, no es economía. Solo los pretendidos asépticos de la economía hablan de economía desprendiéndolo de la política. Y seguramente este tema, el tema de lo que está sucediendo en materia económica en el país, es una preocupación de importantes franjas o de la población en general. El kirchnerismo, durante buena parte de su recorrido, hizo un mix que me parece interesante, en el sentido que se apropió de las herramientas económicas ortodoxas y le dio un sesgo keynesiano. De manera que durante bastante tiempo existieron los dos superávit, el superávit fiscal y el superávit comercial. Esos dos superávit que se conocían como gemelos se han ido diluyendo en el transcurso del tiempo. Y justamente algunos analistas, y no precisamente del campo ortodoxo, dicen que algunos de los avatares de las turbulencias que hay en este periodo de la vida económica del país se deben justamente a la pérdida de esos dos superávit mellizos gemelos. Vamos a tratar de ver si esto es así efectivamente. ¿Por qué hay una corrida del dólar paralelo? ¿Por qué existe en este momento una restricción tan fuerte en materia de divisas que no era necesario implementar hace un año atrás? Algo ha cambiado. Nosotros en líneas generales desde estos micrófonos hemos estado a favor de un control de las importaciones y de una restricción en materia cambiaria. Al mismo tiempo, también dijimos que la implementación de ambas medidas adolecía de fuertes fallas, fallas de tal profundidad que en algunos casos iban a contramano de los objetivos que se proponían cuando estas medidas fueron lanzadas. El caso más significativo ha sido la caída de los depósitos en dólares de los bancos, que ha alcanzado una sangría de alrededor de 6.000 millones de dólares, de manera que eso indudablemente ha sido exactamente el efecto contrario a lo que la medida intentaba subsanar. Y en el tema de la restricción de las importaciones, del control de las importaciones, es un tema extremadamente complejo, en donde también decíamos que se necesitaba el bisturí de un cirujano y no la cuchilla de un carnicero, porque si no se procedía de esa forma, lo que se ganaba por un lado, que era la conservación de las divisas, se podía perder por otro lado, por disminución de la actividad económica y también, como consecuencia de ello, por una caída en la recaudación. Bueno, estos son algunos de los elementos, indudablemente, para introducir a las preguntas que le vamos a hacer a Carlos Leiva. Carlos Leiva fue subsecretario de Programación y Coordinación del Ministerio de Economía durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y cuando su ministro de Economía era José Ver Helvar. Tiene un libro justamente que narra qué pasaba en ese tercer gobierno de Perón, Economía y Política en el Tercer Gobierno de Perón. También nos acompaña Ricardo Aronskin, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Relaciones Internacionales de Fraxo y es docente universitario. La primera pregunta para cualquiera de los dos es ¿cuánta influencia, a pesar de lo reducido que tiene el mercado paralelo, tiene en la economía general? Bueno, gracias a Rojín por dejarme contestar. Carlos Leiva es el que toma la palabra. Pero, a ver, sin ninguna duda, no depende el tamaño de las operaciones cambiarias, hablando ya puntualmente de ese acontecimiento, sino de que, a consecuencia que la economía argentina tiene una enorme cantidad de agujeros en su cadena de valor, producido como consecuencia primero de la década de los 90 que desindustrializó el país, y creo yo de esta década que no reindustrializó el país. Sobre esto tengo una posición fundada en datos objetivos, ¿no? Pero bueno, no viene a cuento. Dado que no ha habido una reindustrialización, la Argentina tiene en cada actividad productiva... Recuperó parte de las industrias con capacidad ociosa. No, aumentó la producción, acompañando el crecimiento de la economía, pero es muy simple mirar lo que resulta sorprendente. Tomando tanto el PBI del sector productor de mercancías como el PBI total, en ambos casos la participación del producto industrial en el PBI de mercancías como en el PBI total, en el periodo 93-99, dejando de lado los años críticos del 2001-2002, es hoy superior a la que va de 2003-2011. O sea que, paradójicamente, si bien el volumen de la industria es mucho mayor, la participación de la industria en el producto total es menor, y no por los servicios, sino aún dentro de las mercancías. Esto quiere decir que la Argentina no logró un proceso de reindustrialización, no tiene porcentualmente más industria que la que tenía. ¿Hoy cuánto tendría la industria su participación en el PBI? En promedio de los años de la década del 2003 a la fecha está más o menos en 17-18%, y antes era 19%. No, es así, no, sobre el PBI total. Lamentablemente es un dato no irrefutable, pero además que se comparece con esto que estamos viendo ahora, de esta situación del valor que pueda o no tener el tipo de cambio paralelo. A consecuencia, vuelvo a repetir, de esos agujeros que hay en la cadena de valor, los pequeños proveedores, la gente que trabaja en una enorme cantidad de industrias pequeñas, aún en el textil, toma como referencia para los productos que tiene que importar para su producción, por ejemplo, los Polar de las camperas. Toma como referencia 6.50, 7 pesos el dólar, porque eso es un producto importado que no se compra en grandes cantidades, que no es una importación directa que hace una gran industria, sino pequeñas industrias que se abastecen en un mercado secundario al que quien los provee le pone ese precio. Pero porque si las importaciones se mueven por el dólar oficial, o sí. Usted dice que esa gente trabaja de contrabando, digamos. No trabaja de contrabando, simplemente como no sabe cuándo va a poder volver a importar ese producto y reponerlo, porque hay una cola de restricciones y no tiene un acceso franco y liberal en la provisión y depende de intermediarios, para recomponer su stock, para mantener el valor de compra, se pone en esa cifra. Es así. Por supuesto no puedo decir que sea en todos los casos así, pero ese así tiene una lógica. ¿Quién me puede garantizar que efectivamente yo voy a poder reponer mi stock a 4.60? Nadie me lo puede garantizar. De hecho, si yo pongo un orden de compra, no necesariamente va a poder ser satisfecha. No sé si está claro, porque hay una restricción. Entonces, ese dato, ese comercio administrado con dos tipos de cambio tiene un costo que los más débiles en el mercado tienen que tomar como referencia para garantizar su stock, su capital comercial, un valor superior absolutamente a un valor lógico para el tipo de cambio en Argentina, con lo cual tiene consecuencias. Aronskin, vos dirías, bueno, estamos en un proceso, me imagino, de sustitución de importaciones, que esto va a tener sus costos, que lleva muchos años, puede haber errores desde el gobierno en este terreno, pero que, bueno, hay que jugar la patriada, ¿no? No sé cuál es tu postura en este contexto que estamos hablando. Sí, ahí no hay que ser neoclásico en la forma de pensar. Los neoclásicos tienen uno de los problemas que tiene la teoría neoclásica es que cree que uno cambia los precios y aparecen las cosas mágicamente. Y la verdad que no es así. Es cierto que se han generado oportunidades para un proceso sustitutivo de importaciones. Eso no garantiza, pero en absoluto, que ese proceso se realice, entre otras cosas por el empresariado argentino realmente existente, que es muy limitado, tiene muchos problemas y tiene una falta importante de confianza en sí mismo y en el país. Con lo cual, aunque aparezcan las oportunidades, yo creo que algo de eso explica también lo que planteaba antes Carlos Leiva, en el sentido de que ha habido un proceso de crecimiento notable y al mismo tiempo es un proceso cualitativamente con muchos problemas y muchas limitaciones. En todos estos años no hacía falta plantear la sustitución de importaciones porque había una serie de parámetros que permitían ganar muy buena plata sustituyendo. Y no ocurrió. Esto quiere decir, no se les ocurre. Es decir, si tienen una vaca, la ordeñan. Pero si no van a generar nuevas actividades. O sea, ahí hace falta una política estatal mucho más orientada, identificando una serie de actividades necesarias y después viendo cómo se hace para poder ir completando algunos de los eslabones de la cadena que han sido desmantelados. Diríamos, para los que nos escuchan, bueno, usted que trabajó con Helvar allá en la década del 70, la burguesía nacional allá hace mucho tiempo, usted le diría a los oyentes, bueno, olvidémonos del empresario argentino, de la burguesía nacional. La mayoría son truchos, chantas, hay 400 mil millones, se sugiere, de dólares de argentinos, de mucho dinero, justamente en el exterior. No, 200 mil, ¿no? No, los otros días hubo un informe que daba la friolera de 400 mil. Bueno, es un tema en debate, algunos hablan de 200 mil, de 100. La cuestión es que hay muchos dólares de argentinos riquísimos fuera. Usted le diría a nuestros oyentes, bueno, olvidemos, no, a Aronskin también le pregunto, de la burguesía argentina y hablemos del Estado. No hay más burguesía, no sirve para pensar la Argentina hablar de burguesía nacional. Yo no estoy de acuerdo con ese planteo. No, porque voy a poner un ejemplo previo. La empresa BMW hace 5 años, estaba dispuesta a instalar un proyecto de 800 millones de dólares en alguna ciudad alemana. Entonces lo que hizo fue licitar qué ciudad alemana le aportaba más capital líquido para poder llevar a cabo esa inversión. Y ganó una, no recuerdo cuál, podría haber sido Frankfurt, con una cifra del orden de 300 millones de dólares sobre una inversión de 800. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo entero, y yo tengo, por ejemplo, una lista de la década del 2000, los primeros años, de los estados americanos poniendo plata para la industria automotriz, para que no se vayan, no se radiquen en México o en China, y se queden dando trabajo en los estados de americanos. Industrias de automotores americanas, chinas y alemanas. Es lo que hizo Cristina Fernández dándole guita a la General Motors, por ejemplo. Sí, sí, claro. Pero con la diferencia que acá fue no un aporte de capital de trabajo, sino un aporte para que se radique una inversión, llegando hasta el 50% de la inversión. Uno podrá decir, ¡qué barbaridad! Bueno, pero es que, en rigor, hoy por hoy, los países compran inversiones. Compran inversiones y generan incentivos. Por ejemplo, esto parece exótico, pero uno de los grandes problemas de la Europa continental hoy es que para poder romper el circuito de estancamiento de trabajadores que no pueden luchar por más salarios porque hay gran desempleo y un Estado que no puede ser olímpicamente keynesiano porque está extremadamente endeudado, se encuentra con que el empresariado, que tiene cajas importantes de liquidez y muchas ganancias, decide invertir fuera de Europa porque hay más incentivos en algunos países emergentes que en la propia Europa. Entonces, el capital se mueve, de alguna manera, por el tamaño de la zanahoria. Esto ha sido así siempre. Por eso, yo siempre digo que no hay burguesía nacional si no hay proyecto nacional. Y ahí coincido 100% con Aronskin, porque realmente, si uno tiene un proyecto nacional, lo materializa en términos de qué quiero hacer con la Argentina en determinados sectores y regiones. Tenemos un país inmenso y vacío, con una concentración demográfica absolutamente enfermiza, absolutamente diferente. Eso es histórico de hace siglos, ¿no? Totalmente, pero que crece sin límite y no tenemos como alternativa estratégica la instalación de actividades económicas capaces de absorber empleo en el interior del país. ¿La causa cuál es? Muy simple. El Estado, que es el que tiene el proyecto nacional, genera burguesía nacional con un proyecto nacional. Si no, no la hay. Y esto está desde los azules invadiendo la zona oeste americana y atrás los tipos que iban con la carreta. El Estado, en el capitalismo, es el elemento central constructor de la burguesía, no es al revés. Es el Estado el que la construye, el Estado el que construye el capitalismo. No comprender la dinámica del Estado y el capitalismo es disociar la política de la economía. Me parece que en general eso ha pasado o se ha intentado que pase en América Latina. En los países desarrollados fue la burguesía británica, la burguesía alemana o la burguesía francesa hacen su revolución, toman el Estado y hacen el desarrollo. Pero toman el Estado. Toman el Estado, claro. Sí, bueno, a diferencia de los países latinoamericanos, que justamente por eso son burguesías dependientes, que el Estado tiene que asociarlas a los efectos de desarrollarlas. Y sí, está bien, pero es el dato. Sí. Igual creo que hubo una tergiversación, me parece, en relación al rol de... Porque la verdad que el único caso trascendente donde la burguesía fue antes que el Estado de alguna forma fue el caso inglés, porque encontró el mercado mundial totalmente pero abierto. La burguesía francesa hace la Revolución Francesa. Hace la Revolución Francesa, pero digo, después de eso, vos, hasta el caso alemán, que es un país que atrasado, uh-huh. que llega tarde al capitalismo, es Bismarck, que es el Estado alemán el que va construyendo, y es el caso también norteamericano, y es el caso también japonés. Eso es muy interesante. Claro, pero en el caso de los tres países más estrella en materia de desarrollo industrial, tecnológico, científico, son países que llegan tarde al capitalismo en relación a Francia e Inglaterra, sí. Y donde el Estado tiene un papel destacadísimo. Está bien, pero en el caso de Alemania es Bismarck a través de Prusia que unifica unifica Alemania, sí. Y el mercado alemán. En Italia es Garibaldi el que unifica a través de Piamonte y Lombardía lo que hoy es Italia, ¿no? Y hace ambos políticas férreamente proteccionistas. Sí. En la Argentina, los que triunfan son los algodoneros del sur de Estados Unidos, que es la pampa húmeda, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que determina la conformación histórica. Bueno, y el problema que tenés, yo lo estaba pensando en relación a toda América Latina, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una integración regional con clases dominantes en cada uno de estos países desinteresada en la integración regional? Es decir, es como que hay que construir una integración regional en contra de los instintos naturales de los empresarios de la región. Ni la propia burguesía brasileña. No están, ni la burguesía brasileña. No, de ninguna forma. Pero, entonces vos decís que Chávez, Dilma, Evo, Cristina tienen todo eso en contra, digamos. Totalmente, vos tenés que hacer el desarrollo nacional en contra de fracciones importantes de los sectores dominantes, que no les interesa. ¿Usted coincide, Leiva, con ese diálogo? Yo lo expresaría, coincido básicamente. Yo, a ver, en esto justamente por ahí dijo muy bien Hugo sobre la ortodoxia de algunas medidas y aparentemente la heterodoxia de otras, ¿no? El keynesianismo no es heterodoxia, el keynesianismo es una versión inteligente de cómo manejar la capacidad ociosa. La heterodoxia se puede graficar de la siguiente manera. Uno deja correr un río y fluye hacia el océano. El ortodoxo administra el río tal cual es. Y si la dotación de factores de la economía se administra de la mejor manera posible. La heterodoxia es cambiar el curso del río, es construir la represa y decidir regar. Es decir, cambiar la dotación natural de los factores. La heterodoxia siempre necesita de un colectivo llamado Estado, de una visión política y de un proyecto, de un programa para cambiar ese curso. La Argentina tuvo periodos de heterodoxia. Mucho antes de Frondizi, los tuvo, mucho antes de, bueno, no importa cuándo. Pero los ha perdido en los últimos 35 años, aunque parezca mentira, nos está pasando lo del avaro de Molière. La gente habla en prosa sin saberlo. El discurso es absolutamente ortodoxo. Cuando se dice que impulsando el consumo se va a transformar la inversión, eso es ortodoxia pura. Porque la heterodoxia es decir, señores, vamos a modificar el curso de la inversión que viene dictada la demanda por la exportación y por el consumo. Como consecuencia de que nos domina la demanda, producimos soja, absolutamente soja, ni maíz, ni vacas, soja. Y no tenemos en estos años, estos y los anteriores, ni un solo proyecto industrial de 2.000 millones de dólares. Y se fueron 73.000 millones de dólares en el primer periodo de Cristina. ni un proyecto de 2.000 millones. ¿Por qué? La fuga de capitales. Sí, claro, porque no hay ni una legislación que promueva la inversión, ni un plan de desarrollo que dé certeza colectiva a los capitalistas que son egoístas, que no lo hacen por amor, pero que tienen ciertas capacidades. Yo pongo siempre un ejemplo. En la Puna hay paja, ovejas y pumas. Si uno mata a todos los pumas, las ovejas se mueren por sobrepastoreo. El puma, que es horrible, ordena al rebaño, porque se come algunas ovejas y estabiliza y naturaliza. El capitalista es eso, no tiene nada de bueno en sí. Cumple una función en el capitalismo. Estamos en el capitalismo. Teóricamente no lo podríamos cambiar hoy, tal vez sería posible. Pero ese capitalista reclama zanahorias para poder invertir. No le bastan los precios del mercado. Porque la orientación del precio del mercado es ortodoxia pura, es la tasa de interés gobernando. Nosotros, los heterodoxos, creemos en el precio sombra. Creemos que si yo instalo un equipo productivo importante en la provincia de Catamarca, luego de un determinado periodo, que se puede llamar el periodo infantil, lo que ustedes como quieran llamarlo, eso se va a convalidar. Y la historia argentina nos enseña que fue así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Intuyo, después de la pausa, Ricardo Aronsky, imagino que le contestará algo a Leiva, porque a vos te veo como un poco más, no sé cómo decirle, cercano al oficialismo, por lo menos con algunas posturas. ¿Puede ser? Después de la pausa. Depende de cuáles. Dale. Hacemos la pausa y ya seguimos en este debate sobre la economía con Carlos Leiva y Ricardo Aronsky. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Calidad terapéutica garantizada. Investigación y tecnología argentina. Usted. Precios justos. Tres maneras de decir vago. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Qué hace? Poner, hay una grabación contestador. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos con el debate económico con los economistas, profesores universitarios, Ricardo Aronsky y Carlos Leiva. Vamos a dar las vías de comunicación, Gerardo. Dale, cómo no. Ustedes pueden mandar mensajes de textos al 15 51 74 94 21. Y al Twitter. Twitter no tenemos porque no sé qué pasa con la computadora. 5254-0770 es nuestro contestador. Repetilo de nuevo. 5254-0770. Bueno, nos decía Leiva en algún sentido que estamos limitados a discutir el precio final de la soja, ¿no? Dijo que incluso ni vacas, ni maíz. Yo estimo que Ricardo Aronsky tiene otra postura más positiva del esquema kirchnerista, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, son etapas, me parece a mí. La primera etapa, la verdad que no envidio lo que le tocó a Néstor Kirchner en el sentido de una destrucción enorme económica, social, había que poner en marcha. Y en ese periodo yo creo todavía uno no puede demandar demasiadas cosas. Después sí, me parece que pasada la etapa, digamos, de emergencia, la etapa más dramática, me parece que sí, uno tiene que empezar a levantar un poco la cabeza y ver más lejos. Aclaro que no es una demanda social esa. Nadie en Argentina pide ver más lejos. No hay un empresario, no hay un sindicato, no hay la universidad tampoco. Nadie pide ver más lejos. O sea, la verdad que ni es el conjunto de lo que algunos, la dirigencia, digamos, política. La dirigencia, la intelectualidad, nadie pide ver más lejos. Pero la verdad que eso es muy necesario. Coincido totalmente en la necesidad de un plan. Y me parece, y yo lo he escrito y lo he presentado en algunos espacios, incluso del kirchnerismo, como AEDA, que uno de los puntos débiles del kirchnerismo ha sido no reconstruir Estado. Reconstruir Estado, reconstruir capacidades de pensamiento del Estado, de planificación, de conducción de procesos económicos. En ese sentido se ha mantenido un Estado que, bueno, después estalla por todos lados, ¿no? Digamos, en la forma que se regulan los servicios públicos, esto que nos enteramos a principio de año que estamos subsidiando casinos, digamos, la electricidad de los casinos, de empresas gigantescas. Eso fueron muchísimos años, sí. Eso mucho antes tendría que haberse cortado, felizmente se corta, pero digamos, hay problemas graves de despilfarro, despilfarro de recursos hacia sectores que no correspondía. ¿En qué momento había que haber parado la cosa? ¿En algún momento decidir que la etapa de emergencia, de que se está disolviendo la sociedad argentina, paró y que ahora entramos en una etapa distinta donde podemos ser un poco más exigentes en cómo hacemos? Quizás la presidenta quiso aludir a eso cuando dijo la sintonía fina, que había llegado a la época de la sintonía fina. Me parece que no es sintonía fina, sino que es sintonía gruesa. Lo que se necesita es sintonía gruesa. Planificación. Planificación desde el Estado, pero no, yo sé que hubo planes en este tiempo. No sé, la presidenta habla de un plan Industria 2020. Sí, no, pero no son planes en serio. ¿No? No son planes en serio. Acá hay, a lo largo de todos estos años, un debate en donde la oposición dice, el gobierno solamente utiliza el viento de cola, llamando viento de cola al alto precio de los commodities, fundamentalmente de la soja, y todo este crecimiento es consecuencia del viento de cola. El gobierno dice, sí, en buena parte disminuyó o minimizó el tema del viento de cola y dijo, no, este crecimiento es consecuencia de las medidas y de las formas que nosotros instrumentamos el Estado para que haya este crecimiento. Indudablemente está claro que todo proceso de desarrollo tiene ventajas internacionales, situaciones internacionales y medidas internas que permiten colocar la nave para aprovechar esos beneficios. La pregunta, doy un ejemplo concreto. ¿No hubiera sido lo mismo las barras de oro del Banco Central que había en la imagen tradicional en el año 46 con Perón, siendo presidente Perón, que siendo Tamborín y Mosca? Si hubiera sido el manejo de eso, hubiera sido diferente. De la misma forma, desde el 2003 para acá, el manejo que ha hecho el kirchnerismo con todas las limitaciones es diferente y mejor, en mi opinión, vamos a preguntarle a Carlos Leiva, que si hubiera ganado cualquiera de los candidatos que había en el 2003, Menem, López Murphy, Rodríguez A o Carrió. ¿Coinciden en eso? Eso es contrafáctico. Yo, obviamente. Pero conoce, no, Leiva, conoce, no, la posición. Hay un punto. A mí me parece que no es contributivo, de ninguna manera, a una discusión sobre el estado en el que estamos hoy, después de indiscutibles 7 u 8 años de un crecimiento récord para la historia argentina. No es contributivo discutir sobre las causas, cosa que seguramente hay millones de papers que lo dejan a esto con bastante claridad. Me parece que lo que es importante es qué hacemos de aquí en más, porque ahora estamos todos preocupados por la economía, porque vemos que hay distintos factores de crisis y desencuentro. Bueno, entonces, ahora hacemos una pequeña pausa y después les vamos a proponer que ustedes, si fueran llamados por Cristina, ¿qué medidas centrales tomarían para revertir esta situación de hoy, por ejemplo? Dale, hacemos una pausa. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine, sabemos cómo cuidarte. 0800 444 0453, www.bristolmedicine.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038. 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Seguimos en el debate sobre la economía y la política con Ricardo Aronskin y Carlos Leiva. Vamos planteando distintos temas, después ustedes van a completar vuestro pensamiento, pero la pregunta sería también, agregando otras, si no pudimos en algún sentido entrar con la pobreza solidificada cuando el país crecía a tasas chinas, ¿cómo lo vamos a hacer hoy cuando creceríamos entre el 2 y el 4%? ¿Vos tenés alguna respuesta, Ricardo, en ese sentido? Sí, me parece que lo primero es entender que el tema de la pobreza es un tema complejísimo. Digo esto porque a veces hay críticas muy fáciles, cómo no terminaron, cómo no se bajó. La verdad que es un océano de pobreza. En la Argentina en 2002-2003 era un desastre, una catástrofe tremenda. Se fue remontando, todavía hay bolsones enormes de pobreza. Hoy unos compañeros de la universidad me contaban, están haciendo un trabajo en el SEAMSE y los barrios que están al lado, y la verdad que es un escenario dantesco. Es África. Un escenario dantesco. Esa gente que sube a esa montaña para tener alimentos. Y vive ahí, y come ahí, y quema la basura, y cocina en eso, y las ratas son de un tamaño. Alicia Duhomne Ortiz describió toda esa situación en un libro que se llama ¿Quién mató a Diego Duarte? Sí. Ahora, volviendo a lo que planteaba Gerardo, a mí me parece que hay una deficiencia también en el tema de las políticas sociales en este sentido. No es que no se haya gastado plata y que no se hayan hecho cosas, pero me parece que hay una deficiencia en la caracterización del problema. No es un problema de una persona que transitoriamente cayó en la pobreza, la ayudamos y ya está trabajando de vuelta. Es un problema estructural, complicadísimo, generaciones que ya están en eso. Cultural. Entonces, esto requiere un abordaje masivo, un verdadero ejército de profesionales y especialistas ocupándose de sacar 1,000,000 y pico de chicos que no trabajan ni no estudian de una situación catastrófica, reintegrándolos a la civilización. Eso requiere un tratamiento totalmente distinto y un despliegue de recursos también mucho más importante que el actual. Esto no es un problema de asistentes sociales, es un problema mucho más complejo. Usted está, por lo que hemos charlado en otras oportunidades, de acuerdo, Leiva. Absolutamente de acuerdo. Creo, como bien dice Ricardo, es un problema sistémico, que obviamente este sistema de pobreza se produce, no solamente que está allí, sino que se reproduce por condiciones que nosotros no hemos logrado enfrentar adecuadamente. Y yo, retornando a la pobreza, me parece que es un capítulo central, definitivamente, no el único, porque no se resuelve si no resolvemos otras cosas también. Y aceptando la pregunta de Hugo, me parece que lo primero, y lo dijo Arogen también acá, es decir que debemos abandonar la estrategia del paso a paso, o responder a cada problema con una respuesta inmediata, y pasar a una concepción global, con la mayor cantidad de sectores representativos. Decía Perón que no se puede gobernar si no están todos los sectores de peso cerca de la gestión, por lo menos escucharlos. Esto significa acordar, yo lo que creo profundamente, acordar con la más mínima racionalidad los grandes lineamientos de la Argentina, de las cosas que no hemos hecho, que podemos hacer, porque las hicimos antes de ahora, con mucho menos recursos. Y, por supuesto, primero que nada, una política industrial; segundo, una política de desarrollo del interior del país, la política de transporte, la política energética, que incluía, por ejemplo, hacer represas que no hemos hecho. ¿no? Cosas que son más bien casi obvias y que por supuesto hay recursos en la Argentina para afrontarlos. Y gracias a Dios hay muchos más recursos. Y respecto de esta cosa que, digamos, de la crítica, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase de Scalabrini Ortiz, cuando en el año 46 le proponen a Scalabrini que Perón le pedía si quería dirigir un diario, él le dijo que el servicio al proyecto nacional era dirigir un proyecto, un diario opositor. Porque lo que le importa al proyecto es que las personas que creen realmente en un proyecto nacional hagan las críticas necesarias para que no se empantane. Bueno, pero eso ni Perón ni Cristina estarían de acuerdo con eso. Perón no lo estuvo. Pero sí es Scalabrini. Scalabrini, bueno, sí. Scalabrini. Bueno, digamos, Perón es un líder y un conductor. Scalabrini es un pensador, un profesional, un economista, un pensador, etcétera, ¿no? Y uno debería aproximarse siempre a esa conducta. Y yo creo que ahí estamos flojos de papeles también. Ha habido una especie de cerrazón, de afiliación, de defender sin cuestionar cosas que nadie en el café aceptaría. Por ejemplo, el proyecto del Tren Bala. No hay una sola persona sensata que pueda sostener que la Argentina necesitaba un Tren Bala a Rosario. No hay ningún número que lo pueda justificar. Ninguno. Y sin embargo, hubo prácticamente un silencio absoluto en la política. El único agrupamiento que de alguna manera mantiene un sistema crítico, y no me estoy refiriendo solamente al sector moyano, es el movimiento sindical. Lo que a mí me da una enorme satisfacción, pensar que los dirigentes obreros en Argentina todavía están en una posición de defensa de los intereses colectivos y, por supuesto, marcan las discrepancias, las diferencias y las demandas. Y eso es muy sano para la nación. El silencio no es algo. Pero a los dirigentes sindicales, pero buena parte de los dirigentes sindicales actuales, de unos cuantos gremios, fueron socios y cómplices de las privatizaciones. Absolutamente, y muchos de los dirigentes políticos argentinos de la actualidad y conductores fueron cómplices de las privatizaciones. Algunos fueron los miembros informantes de la privatización del petróleo y de la seguridad social, o del ANSES. Fíjate, que eso, digamos, si no, tratemos de no repartir culpa para atrás, pensemos para adelante, eso es lo que yo digo, ¿no? Ricardo Aronskin, te reitero un tuit de hace unos días, ¿no? Que nos mandó Roberto Giovanoli, que decía lo siguiente, un equipo de fútbol, Melconian al arco, Espert, Solanet, Broda y Burr, al medio Redrado, Rojo y Kachanowski, arriba Pratgay, Biglioni y Artana. 4-3-3 es un equipazo, ¿no? Lo decía en forma irónica. Pero sin embargo, algunos de estos economistas en el actual contexto están volviendo a inundar las pantallas televisivas, radiales y gráficas. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo entiendo de otra forma. Me parece que eso es la manifestación que esta gente esté, el otro día lo vi a Cavallo, sí, que esta gente esté, aparezca, tenga pantalla, etcétera, etcétera, la verdad que no tiene nada que ver con los movimientos de la opinión pública, sino con el poder social, es decir, con el poder que tienen los empresarios, los grupos, los intereses que están detrás de esta gente, nada más. O sea, acá no tiene ninguna importancia que sean economistas fracasados, que sean limitadísimos, que no tenga valor lo que digan, que sus análisis sean totalmente derrumbeados y que en muchos casos hayan contribuido al hundimiento del país. No tiene ninguna importancia. Están ahí porque hay intereses económicos, que eso es lo interesante. Pensar quiénes los sostienen, quiénes los ponen en la pantalla, etcétera, etcétera, para seguir un proceso de adoctrinamiento colectivo de la sociedad argentina. Eso es lo importante. Pero ¿no pensás, Ricardo, que los gurúes, que son infalibles para el error, y son contratados por los empresarios, uno no contrataría a un médico que mató a la mujer o al hijo, y sin embargo ellos sí lo hacen, y me parece que lo hacen no porque le interesan sus pronósticos, sino que actúan como gestores de negocios de sus negocios? Sí, el tema es que ahora no sé qué negocios les pueden gestionar, pero digo... Y hacen lobby, por ejemplo, para de pronto reducir un derecho de importación o obtener un crédito bancario. Bueno, todas esas cosas que sí, sí. Sí, eso... Que son lobistas, en última instancia son lobistas. Esta es la historia concreta. Eso está desde Alzogaray para acá, esta es la historia. Pero a mí lo que me preocupa es que estamos en un periodo largo de disputa de ideas en la sociedad argentina y todavía tienen un enorme apoyo empresarial y económico que lo sostiene, y le digo, yo a algunos de estos personajes los veo muy seguido, acá los veo muy poco en la tele. Vamos a escuchar algunos mensajes de los oyentes y ya seguimos. Hola, soy Raquel de Villa Crespo para el programa del tren. Estoy escuchando a los economistas. A ver, si en Europa los empresarios, aunque están llenos de plata, les interesa ir a buscar lugares donde invertir más barato. ¿Por qué los de acá van a hacer algo diferente? Hacen lo mismo. ¿Qué hacemos? Porque están diciendo que es el Estado el que tiene que invertir. Sí, escuchando el programa, me estoy dando cuenta que el periodista le está dando una lección al invitado. Me gustaría saber, porque el invitado lo que habla es el Estado actual. Me gustaría que el invitado dé la solución de cómo se puede industrializar una sociedad tan castigadora y tan macartista como la que nosotros tenemos. Pepe del Abasto, gracias. Sí, buenas noches. Bueno, no caigamos tampoco en la ortodoxia de la heterodoxia, digamos. El gobierno kirchnerista es un gobierno heterodoxo en ciertos grados y en ciertas cuestiones. Y por lo que dijeron hace un rato de que el proyecto nacional acá hay que arrancárselo a los sectores dominantes, esto es lo que nos diferencia de los estados de bienestar europeos. Por eso los proyectos latinoamericanos nunca son estados de bienestar al estilo europeo. Daniel de la Agrupación Unidos, un abrazo para todos. Hola, llamaba para preguntar si saben sobre el tema de los peajes, el tema de la autopista, la electricidad. Si cobran lo que tienen que cobrar o están cobrando más caro por el tema de también de la electricidad que se consume. Gracias. Muy bueno el programa de hoy. Felicitaciones para Gerardo Tomás José de Núñez. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya seguimos profundizando esta temática de la economía y la política hoy en la Argentina con Carlos Leiva y Ricardo Aronskin. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 5.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 156-381-3815 4622-1059 Nextel 574-3168 En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. tramo final del tren con la presencia del profesor universitario, licenciado en Economía, Ricardo Aronkin, y con también economista Carlos Leiva. A ver si pudieran sintetizar. Estamos en una situación, indudablemente, diferente a la de los años anteriores. Este año se parece más al 2008-2009 que al 2010-2011. ¿Qué medidas centrales creen ustedes que debería hacer el gobierno en un momento de caída de la actividad económica? Ricardo Aronkin. Sí, yo tendría a mucha gente en el Ministerio de Economía pensando cuestiones más allá de este plan de vivienda que es bienvenido, pero digamos, ¿qué es importante del plan de vivienda este? Que las viviendas se hagan, esto es central, digamos, todo el resto no importa nada, porque acá lo que hace falta es que se hagan las viviendas para que haya trabajo y movimiento de una serie de cosas. Hubo un sorteo, hay 11.000 personas, familias. Sí, pero me comentaban que uno de los problemas es que parte de la gente no va a las entrevistas donde les explican cómo es toda la cosa, entonces ya quedan afuera, es decir, hay que ir resolviendo un montón de cosas para que esto sea realmente masivo y no quede en 11.000 o en 20.000, queremos que mucha más gente haga su casa. Pero es una necesidad de toda la economía que la gente haga su casa. Ahora, como esto habría que hacer muchas cosas, digamos, mencionaba Carlos algunas deficiencias de infraestructura. La verdad es que el gobierno ha hecho mucho en materia de obra pública. Seguramente se puede hacer más eficientemente y se puede hacer más. Más impacto en materia de generación de puestos de trabajo, y yo creo que va a haber que inyectar fondos de muchas formas. Hay que ir actualizando, por ejemplo, todas estas asignaciones universales, que se actualiza una sola vez al año, ¿no? Eso hay que actualizarlo en forma más seguida, no dejarlo caer, y digamos todo lo que sean ingresos populares generalizados, mantenerlos relativamente elevados porque es necesario. Ahora, junto con eso, te digo, Gerardo, me parece que hay un debate que no está hecho, y cuando algunos kirchneristas entusiasmados dicen se ganó la batalla cultural, la verdad que el tema impositivo en la Argentina no está resuelto. En el Plan Fénix se ha hecho un trabajo donde se demostraba que con 2 puntos del PBI sacas a buena parte de la población de la indigencia y una parte de la pobreza la eliminás. 2 puntos del PBI y no podemos recaudarlo. Pero y entonces, si el vamos por todo, ¿dónde está Leiva? Con 2, 3 puntos del PBI, ¿cuántas cosas se pueden solucionar? Sugería Aronskin. ¿Cómo se hace para ir por todo? Lo que está diciendo Ricardo me parece que es lo más importante, ¿no? Y cuando dice una gran cantidad de gente pensando cosas en el área de la economía, está haciendo un diagnóstico de una poca cantidad de cosas de gente pensando en la economía. Convengamos, hay un enamoramiento. En los últimos años, le pasó también a Alfonsín, de la necesidad de gobernar sin equipos, de concentrar el poder y en la respuesta directa de muy poca gente. Eso puede tener una virtud en una guerra, seguramente, no tengo idea cómo es una guerra, pero supongo que eso puede jugar, pero no en la capilaridad de un proceso de construcción económica. La Argentina tenía el Consejo Nacional de Desarrollo, y era básicamente un lugar de pensamiento. No es que se aplicaran todas las cosas que se resolvían en el Consejo Nacional de Desarrollo, pero el orden se pensaba el país en su conjunto. Uno no puede pensar, como él hablaba de la pobreza con absoluta precisión, la pobreza no es un problema de plata, sería... Solamente. Obviamente. Es un problema de una visión global y tiene que ver con la educación. Nosotros estamos pasando problemas grosísimos en la educación. En la última prueba PISA del 2000 al 2009 bajamos 20 puntos y pasamos a ser el último país en las pruebas de lectocomprensión de América Latina. No es menor eso. No estaban todos los países de América Latina en la prueba, por supuesto. Tenemos serios problemas en la educación que todos sabemos de dónde provienen. No es un problema tampoco de presupuesto, porque este gobierno ha subido enormemente el presupuesto educativo. Eso es indiscutible. Así que con la plata tampoco alcanza. Hace falta... Llegando a un porcentaje que en algún momento parecía imposible. Totalmente. Más del 6%. Pero, Leiva, para hacer todas estas cosas que usted propone, necesitamos herramientas políticas, partidos políticos. Bueno, yo le digo, en lo que está acá, en el esquema histórico de esta del día de hoy, ¿usted a quién va a votar? ¿A Mauricio Macri? No. ¿A Pino Solanas? Al Frente para la Victoria. Que muchas de las cosas que Pino Solanas sostiene me encantan. Por lo tanto, si se trata de eso, y si se trata de sostener algunas cosas, yo votaría algunas cosas de esas. Pero no es la cuestión partidaria la que está en juego, porque eso, en lugar de abrir puertas, la cierra. Lo que yo le diría a Cristina Fernández de Kirchner o al jefe de gabinete, señores, hay un piso entero en el edificio de Hipólito Yrigoyen, Ministerio de Economía. Ábranlo y convoquen, solamente si quieren, a todo el cuerpo docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Loma de Zamora, La Matanza, a una gran sesión de pensamiento. Elijan ustedes el campo en que quieran a pensar la Argentina. Nuestro drama, Yomal, es que cuando uno va a una librería se puede encontrar con hasta 30 libros sobre el pasado argentino. 3 sobre Dorrego, algunos sobre Castelli. Todas investigaciones recientes, y ni uno solo sobre el futuro. Eso es gravísimo. ¿Qué te parece, Aronskin? Es grave. ¿Suma esta propuesta? ¿Es algo simbólico que puede construir lo que dice Leiva? Sí. A ver, yo diría algo en relación al liderazgo de Cristina. En lo personal, yo creo que el liderazgo de ella nos dio una serie de satisfacciones muy importantes e impensadas en estos años. Y al mismo tiempo, digo, eso está bien para un momento así de salida del desastre, de catástrofe, pero me parece que desde el punto de vista de un país periférico en plena globalización y en plena crisis mundial, no puede depender solamente de las genialidades que puedan surgir de una conducción bien intencionada, sino que tiene que estar acompañada por un montón de gente pensando cosas, porque si no, las piensa la derecha. La derecha argentina, que en realidad le pide al Fondo Monetario las instrucciones sobre lo que hay que hacer. Entonces, ahí hay un vacío. O eso, o lo va a llenar la derecha argentina con Mauricio Macri subordinándose al orden mundial, o lo vamos a tener que llenar nosotros con un pensamiento más abarcativo y complejo que simplemente buenas intuiciones, que es lo que está pasando hasta ahora. Acá hay un oyente, Pablo de Lanús. Hoy los van a acusar de ser parte de la cadena del desánimo. Muy buen programa. Bueno, le sugiero a la audiencia, a los que nos siguen en las redes sociales, que cuando vean el nombre y apellido de Carlos Leiva y Ricardo Aronskin, los lean, tomen nota, porque me parece que abren el juego, hay nuevas propuestas, y desde la construcción, no desde el desánimo que decía el oyente, ¿no? Un chiquitín. Sí, Ricardo, sí. Muy pequeño sobre esto del desánimo. Me parece que no es un problema de desánimo. Incluso lo que plantea Carlos, o lo que planteó, me parece que es al contrario, es decir, bueno, asumamos nuevos desafíos para encontrarnos dentro de 5 años en una situación claramente mejor que la actual, ¿no? No es desánimo. Carlos Leiva, Gerardo le preguntó sobre cómo votaría el futuro, pero eso es un signo de pregunta. ¿Pero nos puede decir por quién votó el 27 de octubre? No, el 23 de octubre. No se acuerda, me parece. No, honestamente no me tengo. No, ¿que fue elección presidencial? Sí. No, la verdad es que no me acuerdo, que no voté por Cristina. ¿Y por Pino Solana? ¿Seguro? ¿Era candidato Pino Solana? Sí, sí, era el candidato. No, era Wiener candidato. Ah, era Wiener, claro, no, pero acá Wiener, en la capital era Pino Solana. A Pino lo voté en la capital. Pero claro. Voté la lista de Pino en la capital, porque era Félix Herrero el candidato. ¿No le abre algún interrogante un personaje político como Pino Solanas, que se asocia a Clarín, por ejemplo, o estuvo en contra de la resolución 125? ¿De qué sirve de pronto proyectos grandes cuando ante hechos concretos de pronto afloja? Tenemos que ir, pero simplemente... Fue una pregunta demasiado al pie del estribo, no sé, yo quiero ser lo más honesto posible. ¿Nunca le abrió un signo de interrogación esas posiciones? ¿Pino Solanas? Sí. No. Gracias, Leiva y Aronskin, nos vamos. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Le comunicamos a nuestra audiencia que las interferencias o cortes de nuestra emisión durante las próximas 48 horas no son causa de algún desperfecto técnico. Es el sonido de una radio que crece. Estamos renovando nuestros equipos para que cada día nos escuchemos mejor. Cooperativa, radio que se siente. el domingo desde las 16. Solo hablará la radio. Se escuchan muy bien todas las estaciones. Su historia y un viaje interminable por los clásicos de todas las décadas. La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Entrevistas, radioteatros y voces. En este momento, el estudio de Radio Rivadavia alberga a un grupo expectante de oyentes. Larrea, Fontana, Pessoa, Cerasuolo, Riverito, Delfort y más. Aquí estamos. El domingo desde las 16. Solo hablará la radio. Normalmente hablando. Por Cooperativa. Por favor, traten de subir porque ahí viene el colectivo, ¿eh? Vamos, corriéndose, corriéndose que está vacío. Radio que se siente. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, vas a compartir premio a premio en vivo, en directo y en simultáneo por AM890 Radio Libre, a través de AM770 Radio Cooperativa y desde nuestra página web, como siempre, por...